y planteo estas dos medidas, en tanto no hemos tenido respuestas a los reclamos que hemos realizado al Ministerio de Salud, al gobierno provincial, en cuanto a estas dos grandes cuestiones: la necesidad de volver a discutir salarios y condiciones de trabajo y la necesidad de un presupuesto, una partida extra presupuestaria para el área de salud para completar el 2014, de cara a discutir en octubre, noviembre, un presupuesto mayor para el sector. ¿Y hay algún tipo de respuesta del otro lado, Fernando, cuando se han encontrado durante todos estos meses? Sí, ¿ha habido algún tipo de respuesta durante estos meses o con qué se han encontrado del otro lado ante tanta cantidad de reclamos? Cuando nosotros acordamos en disconformidad nuestra paritaria, dijimos que una de las cuestiones que planteábamos era que en el segundo semestre del año iba a ser necesario volver a discutir salario, volver a discutir en paritaria lo que estaba pasando en el área, y eso es lo que estamos reclamando. En esta segunda parte del año llevamos unas 3 semanas de reclamos sin respuestas precisas. En la semana pasada tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud y no hubieron, ninguna cuestión concreta que nos permita discutir de un modo distinto lo que está pasando. Esto es, fueron planteados todos los temas, y más allá de la cuestión salarial, que el Ministerio estime es una decisión del nivel central, todas las otras cuestiones que son en gran parte resorte de ellos tampoco tienen alguna propuesta que pueda ser considerada por nosotros. Fernando, te habla Diego. ¿Ustedes están reclamando la emergencia presupuestaria en la salud en la provincia de Buenos Aires? Debido a que, creo que en las últimas semanas, debido al episodio del Santoyani, ha vuelto a salir al tapete la situación del hospital público, ¿no? Que viene bastante deteriorada y olvidada en la Argentina. Sí, lamentablemente, al menos desde que gobierna Scioli, también ha pasado en otros gobiernos, la salud pública no es no ocupa un lugar importante en la agenda de los gobiernos en general, también pasa en el nivel nacional. Con respecto a lo presupuestario, una muestra. Nosotros en el año, hace el 20 años, en el 94, teníamos un 10% para salud y ahora tenemos un 6,7%. Otro ejemplo más, la ciudad de Buenos Aires, con todos sus bemoles, sus dificultades y también sus malas gestiones, tiene el mismo presupuesto que la provincia de Buenos Aires. La única y gran diferencia es que la provincia de Buenos Aires tiene 4 veces más su cantidad de habitantes. Claro. Entonces, los problemas son muchos. A veces quedan soslayados por otras temáticas. En la provincia de Buenos Aires lo que nosotros decimos es que lamentablemente muchos de los centros visitados estamos naturalizando una forma de trabajar que no es la adecuada, una forma de atender a la población que no es la que debiera ser. Claro, porque lo que está pasando hoy es que el personal médico, por lo que uno conoce de algunos conocidos o amigos, está trabajando en condiciones, digamos, de alta nivel de explotación, digamos, tanto por la cuestión horaria como las condiciones y la falta de insumos que hoy está habiendo en el hospital público, por lo menos, ¿no? Mira, te falta un diagnóstico para llegar a un diagnóstico certero, preciso, rápido. Uh-huh. Te falta un medicamento para hacer el tratamiento adecuado. Te falta muchas veces el personal para bancar una guardia que atiende 200, 250 pibes en 24 horas. Esas son las condiciones en las que se trabaja. Por eso muchos egresados deciden otras opciones y no ingresar al sistema público de la provincia, que van a tener un consultorio, que van al sistema de ambulancias, que van al sistema de Ciudad de Buenos Aires. Eligen opciones que esto en los tiempos no era así. Claro. Los puestos para ingresar a una residencia en la provincia de Buenos Aires eran disputadísimos. Hoy tenemos lugares vacantes. Fernando, se asemeja muchísimo al panorama de lo que es en materia de educación, casi que es muy similar lo que ha sucedido y que canta de una acumulación de años de maltrato a la cuestión. Esto de la cuestión medicina, la cuestión hospitales en la provincia de Buenos Aires, ¿también data hace tiempo hacia atrás o se ha profundizado aún más en los últimos años o viene subiendo y viene creciendo desde hace tiempo ya? Venimos con un déficit importante, parecería no parar de crecer, ¿no? Si nosotros establecemos que en el 2012 se ha producido un desfinanciamiento aún mayor, por lo menos área en salud, y esto genera que las condiciones se han como deteriorado aún más. Entonces, nosotros trabajábamos con stock de insumos y ahora no los tenemos. Nosotros teníamos una cantidad de personal determinada y ahora nos cuesta mucho más conseguir ese reemplazo o conseguir quien cubre una guardia en el conurbano o en un fin de semana o durante la noche. Nosotros estábamos en proceso de algunas refacciones y esas obras están detenidas y no han vuelto a restituirse su tarea. Entonces, al menos desde hace 2 años venimos en declive pronunciado. Fernando, última consulta. ¿Cuál es la respuesta o el acompañamiento de la comunidad, digamos, porque son los principales también perjudicados de esta situación del hospital público, de la salud pública? Es cierto. Nosotros por eso, en nuestras medidas, no incluimos a las guardias, seguimos atendiendo las emergencias, seguimos atendiendo a los pacientes que están internados, ¿no? Porque son los primeros damnificados de esta situación. En líneas generales, sí, la respuesta siempre ha sido acompañada, ha sido positiva. Nosotros tenemos la habitualidad de anunciar con bastante tiempo de anticipación nuestra medida para que la gente esté anoticiada y si eventualmente no lo necesita, no concurra ese día al hospital o al centro de salud. También es cierto que la gente que asiste a los hospitales públicos en la provincia tiene muchos, muchísimos problemas y creo que es bastante bueno que pueda entender de lo que se trata y eventualmente acompañar, aunque sea en su no ocurrencia o en su silencio. Creo que pedirle más que eso a la población es una cuestión que debemos hacer. Claro.